Herrera, ofreciendo a la amable consideración de ustedes su noveno disco de larga duración, Más Salvaje que Nunca. Thank you.